Muy buenas tardes y bienvenidos al podcast Tamaimos número 7, un podcast que va a resultar muy especial, puesto que en primer lugar lo vamos a hacer en un formato diferente. Va a ser un formato de debate amplio que no habíamos utilizado hasta el momento, y en segundo lugar porque va a contar con un número de participantes que no habíamos tenido nunca en el programa. No vamos a hacer los tres participantes habituales, hemos llegado a cuatro en alguna ocasión, y aquí nos acercamos a la decena fácilmente, porque ya verán ustedes ahora cuando realice las presentaciones que no solamente tenemos ya con nosotros a gran parte de quienes van a estar hoy en este debate, sino que es posible que se incorpore alguien más a lo largo del programa. Pero ya sin más, porque el tiempo apremia en el día de hoy, voy a pasar a las presentaciones. Bueno, simplemente añadir que vamos a hablar con colegas de la gofioesfera, lo cual nos llena de... Bueno, la verdad que estamos súper contentos porque... De orgullo y satisfacción, efectivamente. En primer lugar voy a presentar, cómo no hacerlo de otra manera, a don Iván Somi. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y que se encuentra conmigo aquí en Bruselas, y nos vamos a Madrid y saludamos a Josemi Martín. Josemi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, don Agustín y don Iván. Pues vamos ya a pasar a las presentaciones, como decía. Nos vamos a la isla de Tenerife y saludamos a Mapoto. Mapoto, buenas tardes. Buenas a todos. Sí, efectivamente, porque hemos tenido aquí unos momentos pre-programa que han sido de lo más azarosos. Vamos a intentar conectar, no sé si será posible porque hemos tenido algunos problemas técnicos con él, lo vamos a intentar. En Gran Canaria se encuentra Hideyoshi. Hideyoshi, no sé si nos escucha. Bueno, parece que no podemos conectar con Hideyoshi, lo intentaremos más adelante. Nos volvemos a ir a Tenerife y saludamos del blog Nación Canaria a Mulao. Mulao, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y también a tu colega de Nación Canaria, en este caso desde Gran Canaria, a Ekadé. Buenas tardes, Ekadé. Ajul, desde las islas. Un fuerte abrazo. Estamos a la espera de ver si se puede incorporar Javier de Soberanía Canaria, no es seguro, lo intentaremos un poquito más adelante, y contamos con, bueno, un puntal dentro de la gofioesfera, con Miguel Asín de Doramas. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? La verdad que encantado de estar por aquí. Igualmente, la verdad, para nosotros es un auténtico placer, y ya digo, voy a ser muy breve en lo que es la presentación del programa porque tenemos mucho de lo que hablar. Hemos intentado ser lo más concreto posible a la hora de enunciar el tema. Sería el hecho diferencial canario. El hecho diferencial canario en toda su amplitud. Y así que, sin más dilación, yo le voy a dar paso a quien quiera ir interviniendo. Ya hemos puesto las reglas, es decir, cada uno puede ir pidiendo la palabra por escrito a través de Skype. Y lo primero que me gustaría saber es qué opinan ustedes sobre el hecho diferencial canario. Si creen que existe este hecho diferencial canario o no, esa sería la primera premisa. Y si es, tanto si sí como si no, ¿por qué motivo? Así que, bueno, le doy la palabra al primero que quiera intervenir. No sé si hay alguna palabra pedida ya por escrito, no lo veo por ahora. Así que, Mapoto, si te parece, puedes empezar tú. Vaya, pues venga. Yo les envié un mensaje antes, hablando al respecto, que lo que realmente me parecía interesante del tema ya no es si existe o no un hecho diferencial canario, por lo menos para mí, sino que es lo que entiende la gente al respecto. Es decir, si se puede hablar de manera natural del tema sin que se lleguen a incomprender lo que realmente se dice o no se dice. Porque llegar a entender que hay peculiaridades, que los canarios tienen ciertas peculiaridades que los hacen diferentes, pues no creo que sea... Se pueden tener opiniones al respecto, sí, pero me preocupa más el debate que se genera solo por hablar del tema, ya no por si existe o no, sino solo por hablar del tema, lo que se puede llegar a generar. Ese sí que me parece un debate importante. En cuanto a si existe o si no existe, realmente no creo que sea importante. Yo sí creo que hay peculiaridades que nos definen, y a partir de ahí lo pueden llamar como quieran, de una manera o de otra, realmente me da igual, pero sí que me parece importante que se entienda. O sea, que no se confundan las opiniones al respecto. Eso sí que me parece bastante más interesante. Bueno, habrá tiempo, por supuesto, de profundizar en todo esto. Estamos en simplemente en una primera toma de contacto. Josemi, te pido la palabra. Bueno, rápidamente, para situar un poco mi posición al respecto, como supongo que muchos habrán o podrán deducir, ¿no? Porque, bueno, nos conocemos y nos leemos y demás. Yo sí pienso que existe un hecho diferencial en Canarias, un hecho que va mucho más allá de posibles peculiaridades, digamos, ambiente cultural o, en fin, musical, gastronómico, literario y demás, ¿no? Yo creo que va bastante más allá de eso, ya hablaremos, ¿no? Yo creo que la raíz de este hecho diferencial en Canarias es fundamentalmente el hecho geográfico, que nosotros nos marca el ser un archipiélago de 7 islas situado al lado de África, que nuestra historia y la conformación de nuestra sociedad viene radicalmente marcada por ese hecho, y a partir de ahí sí entiendo que efectivamente este hecho diferencial puede tener y puede no tener una traducción política. Eso sería, digamos, una opción, ¿no? En esa, digamos, coyuntura, yo soy de los que pienso que este hecho diferencial debe tener una traducción política, que, bueno, podemos ir concretando a lo largo del debate, pero en principio me decanto porque sí, porque efectivamente Canarias comporta una diferencia y unas peculiaridades que la hacen única y diferente frente a otras sociedades, otros países y otras naciones. Sí, efectivamente, vamos a ir profundizando a lo largo del debate. Vamos a hacer, si les parece, como decía, simplemente un primer acercamiento y luego iremos profundizando. Pido la palabra a Miguel Asín. Miguel, adelante. Bien, yo creo que, vamos a ver, hecho diferencial, yo creo que en principio cualquier pueblo, cualquier comunidad, por el propio hecho de existir y de ser, tiene un hecho diferencial, y Canarias, pues, es un pueblo que tiene unas características, como he dicho, semi-geográficas importantísimas y que dan un matiz muy relevante de ese hecho diferencial. Pero yo creo que sí, que vamos, yo creo que es imposible negar, ya no solo en Canarias, sino a cualquier, como digo, a cualquier comunidad o a cualquier pueblo, a cualquier grupo de personas en el recóndito punto del planeta, que no tenga su propia realidad por miles de matices. Y destaco también, como Josemi, que el geográfico es primordial, ¿no? Uh-huh. Pues así sería la primera así aportación, digamos, ¿no? Que en principio yo creo que como pueblo viene ya dado, me parece que el hecho diferencial viene ya dado, ¿no? O sea, por el hecho de existir como pueblo ya hay un hecho diferencial. De acuerdo. ¿Mulao? Sí. Primeramente yo, a ver cómo lo explico, criticaría tan solo la denominación de hecho diferencial canario, porque uh-huh. para mí suscita unas determinadas connotaciones políticas, uh-huh. porque históricamente la historiografía, incluso el discurso político de los que ahora nos gobiernan, utilizan esta presión para caracterizar las distintas peculiaridades, especificidades económicas y fiscales que tiene nuestro archipiélago de diferentes maneras. Hay una evolución desde que los europeos llegaron a Canarias hasta hoy, hasta la actualidad. Entonces, por eso, cuando yo escuché la primera vez hecho diferencial, sí, me vino a eso, ¿no? Esa serie de características siempre había escuchado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la postura que mantiene Josemi, la comparto. O sea, es evidente, no solo Canarias, sino cualquier territorio del mundo lo define su geografía. Uh-huh. Y si Canarias no hubiera estado donde estábamos, probablemente no tendríamos la misma historia, probablemente no, seguro. Uh-huh. Hubiéramos sufrido otro devenir histórico, ¿no? Por eso digo que sí, exacto, en la geografía marca, estoy de acuerdo con eso, pero no sé cómo lo denominaría ese hecho diferencial. Sabes que literalmente el hecho diferencial canario está claro, ¿no? Pero como tiene esas connotaciones políticas en el discurso, yo quizás lo estoy confundiendo y no sé realmente qué decir, ¿no? Bueno, no, habrá tiempo Mapoto, a lo largo del debate de situarse y de resituarse, y también, perdón, Mulao, decía, de resituarse en el debate y también de ser más preciso. Si te estoy entendiendo bien, ¿tú crees que hablar de hecho diferencial es una manera de no situar correctamente el debate? ¿Entiendo bien lo que quieres decir? Creo que sí, se podría denominar de otra manera, no lo sé. Vale, sí, entiendo. Sí, vale, vale, entiendo. Tenemos ya, digo, tiempo de ir definiendo cada una de nuestras posturas y también el vocabulario a utilizar, sin ninguna duda, a lo largo de esta hora. Iván. Vale, pues para mí lo de, bueno, lo que estamos llamando hecho diferencial, para mí existe, como decía Miguel, ¿no? En el sentido de que todo pueblo, por existir y por tener, bueno, todo pueblo y su circunstancia, ¿no? Como quien dice, pues ya conlleva un hecho diferencial, ¿no? Los pueblos son distintos entre sí, tienen un contexto en el que se dan, y el caso de Canarias no es una excepción, ¿no? Lógicamente, Canarias está, pues, geográficamente enclavada en un sitio que es muy distinto de la situación geográfica que se da en el sistema político en el que se ve enclavada hoy Canarias. Entonces, ¿hecho diferencial? Pues sí, ¿no? ¿Con respecto a qué? Pues con respecto a todo, ¿no? Canarias es distinta como pueblo, distinta como circunstancia, y eso yo creo que se tiene que ver reflejado claramente en el sistema político en el que funcionamos hoy por hoy. Como el sistema político en el que funcionamos hoy por hoy es el de España-Europa, pues me parece que claramente Canarias está diferenciada, ¿no? No es lo mismo, como decía el otro día en una entrevista al periodista Pepe Alemán, si Canarias es un pueblo atlántico simplemente porque nos afecta lo que ocurre pues en el Atlántico, ¿no? Mientras que lo que ocurre en la península ibérica o en Europa nos afecta de una manera, diría, mucho más indirecta, ¿no? Sin embargo, todos los acontecimientos que se dan en nuestro entorno inmediato, ¿no? El África Occidental o el entorno atlántico, nos afecta directamente, ¿no? Entonces, hecho diferencial o, vamos, circunstancia diferente de Canarias con respecto a otros pueblos, con respecto a los pueblos en concreto, pues de Europa o de África también, de España, pues sí, sin duda. Ya para cerrar este primer turno de intervenciones, Cadé, tiene la palabra. Bueno, pues en mi opinión, la cuestión del hecho diferencial, estoy algo en consonancia con el compañero Mulao, que quizás no se está planteando a lo mejor de la forma, o por lo menos en los términos que nosotros, Nación Canaria, no utilizaríamos. En primer lugar, porque consideramos que, digamos, por llamarlo de alguna forma también, esa realidad propia de Canarias tiene dos pilares fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, derivado de su, como dice Josemi, de su realidad, de su especificidad geográfica, viene derivado su actual estatus político, que en nuestra opinión es un estatus de carácter colonial, y por otro lado también está la cuestión de, digamos, de su carácter de nacionalidad. Y no quiero, bueno, yo sé que este término a nivel político en Canarias se le ha dado unas connotaciones bastante, digamos, extrañas, ¿no? Porque nacionalidad es una palabra que está relacionada con nación, es la misma palabra. Y parece que en Canarias se le aplica un significado diferente. Pues nosotros creemos que en relación a lo que es el hecho diferencial canario, es fundamental tener en cuenta estas dos cuestiones, que no tienen por qué ser exactamente lo mismo. Y además hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estatus colonial no lo estamos diciendo de manera arbitraria, ¿no? Sino hay unos argumentos, que es lo que normalmente se suele esgrimir este tipo de debate cuando se llega a concepciones simples de lo que es una colonia, ¿no? Muy bien, creo que queda bastante claro lo que podría ser el punto de partida de cada uno de ustedes. Luego haremos un pequeño sumario, si les parece, antes de pasar al segundo bloque. Han pedido la palabra también Mapoto y Mulao. Simplemente antes de darle la palabra, recordarles a todos nuestros oyentes, como suele ser habitual, que nos pueden escuchar no solamente a través de nuestra página www.tamaimosenplural.com, sino también de las emisoras Canarias Habla Radio, Aitiden Radio y también ahora en Radio Popular Canarias. A todas ellas, gracias por su colaboración y gracias a nuestros oyentes, por supuesto, allá donde se encuentren. Como digo, continuamos con el turno de palabra. Mapoto, pedía la palabra. Adelante. Sí, no, yo solo quería, sobre lo que dije de las peculiaridades, me refiero más al sentido que se le dan las palabras en el debate, y no solo en este, sino en un nivel más general, y la reacción que se tiene ante ellas. Es decir, cuando hablamos de esto, cuando alguien lo escuche y opine distinto a nosotros, ¿qué es lo que se va a suponer esa persona que estamos pensando? Y me refiero a un nivel más básico, porque lo que hemos estado hablando ahora de si hay un hecho diferencial o no, nosotros lo podemos tener muy claro, y parece muy claro, pero se puede llevar a negar simplemente por lo que decíamos antes, que puede ser una expresión política o que se pueda entender de manera distinta como realmente yo la quiero expresar. Y por eso uso peculiaridades y no uso hecho diferencial canario, simplemente para evitar que eso pueda ocurrir. Nada más. O sea, tanto Mapoto, como si te entiendo bien, como Mulao, como Decadé, lo que están planteando es que al hablar de hecho diferencial ya se está adoptando una determinada opción política. No es que se adopte o no. No es que el que lo diga lo adopte o no, sino lo que se llegue a entender desde puntos de vista que sean distintos al nuestro. Es decir, estaría connotado, digamos ya, políticamente. Y estaría connotado, ¿en qué sentido? Porque eso sí que no sé si nuestros oyentes lo están entendiendo, yo no termino de entenderlo. ¿Estaría connotado en qué sentido? Sí, bueno, es que es difícil, pero todos sabemos, bueno, falta en este debate gente con la que sería más fácil explicarlo, que hablar de ciertas cosas en Canarias es difícil porque, bueno, hoy José mismo en Rebumbio enviaba tres correos sobre noticias del día. Para los que no conozcan, Rebumbio es una lista de correos muy interesante, muy vivo, por cierto, donde se tratan temas de política y de la actualidad del archipiélago. Exacto, pues por ejemplo en esas noticias se aprovechaba el tema del día para vincularlo, aprovechando ese tema, lo vinculaba a cualquier opinión, por ejemplo, negar la posibilidad de opinar de una determinada manera, o sea, aprovechar [S2] Uh-huh. [S1] para juntarlo todo. Entonces yo creo que todo lo que haga posible que no se manipule la opinión, deberíamos de intentar usarlo. Es decir, si por decir hecho diferencial canario vamos a tener un problema y vamos a no hablar de ese hecho diferencial canario, pues hablemos de otra cosa, usemos otras palabras. Es a lo que me refiero. Vale, señores, les recuerdo que para pedir la palabra lo pueden hacer a través del chat. Lo digo porque ahora mismo veo pocas palabras pedidas. Es la mejor manera de organizarnos. Tiene la palabra Mulao y a continuación la ha pedido Iván. Vale, pues bueno, quiero comentar esto último para lo de Mapoto. Yo creo que entiendo lo que quiere decir. Ajá. En el sentido que, refiriéndonos a esto del hecho de diferencia en Canarias, sí que tiene unas connotaciones ideológicas, porque... Ajá, ¿y cuáles serían? Yo pues creo que claro, Partido Popular, PSOE y Coalición Canaria, para mí defienden, ellos reconocen el hecho de diferencia en Canarias y lo tienden de la misma manera, creo yo. Y claro, entonces eso quiere que no tiene unas connotaciones ideológicas diferentes a las mías o a los demás, y no creo que sea, porque claro, ya lo repetí antes, ¿no? Que para mí significa, yo siempre lo he entendido, el hecho de diferencia en Canario como el tema este de la fiscalidad, del REF, de los puertos francos, de, o sea, ese trato especial o diferenciado que se le ha dado, que ha dado el Estado español a Canarias, a las élites isleñas, entiendo yo, a las élites isleñas. Yo diferencio entre élite y lo que es el pueblo. Yo, para mí son, tienen intereses distintos, y yo creo que viene un poco de ahí, el tema este de la discusión, pero yo sé que, por ejemplo, a escuchar a Josemi, que creo que fue a raíz de una entrada en el antiguo blog Canarias y Nación, que lo explicó y tal, pues entendí que no tenía nada que ver con lo que estoy diciendo ahora. Pero el simple hecho de la denominación, pues sí que puede hacer pensar que venga de otra cosa de atrás, ¿no? Entonces, sí puede haber cierta gente que entre su recelo en utilizar ese término. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa en el programa de hoy. Luego continuarán haciendo uso del turno de palabra, Iván y Josemi en el comienzo del segundo bloque. Les quiero recordar que estamos hablando con diferentes actores de la gofiosfera, con gente que se ha caracterizado por su por su compromiso, por su participación en diferentes aspectos sociales, culturales, políticos, etcétera, y sobre todo lo que podría ser la sociedad civil a través de la red de internet. Y es por eso para nosotros un día muy importante en este podcast Tamaimos. Lo dicho, hacemos la primera pausa en el programa del día de hoy y continuamos en este podcast Tamaimos. Seguimos aquí en este podcast Tamaimos número 7 en compañía de Mapoto y de Yoshi, Mulao, Ekadé, Iván, Josemi y Miguel. Todos ellos miembros de, o más bien participantes en la Gofioferia y que están participando hoy en este interesantísimo debate. Les recuerdo que estamos hablando sobre lo que hemos denominado Hecho Diferencial Canario, una denominación que ya ha generado cierta polémica. Y sobre la que se puede hablar y se puede discutir, puesto que parece que para algunos de nuestros intervinientes tiene connotaciones políticas claras. Sin más, ya comenzamos a dar el uso de la palabra. Yo simplemente quería decir, antes de dar la palabra a Iván, que tanto Mapoto como Mulao como Ekadé, si he entendido bien, han planteado que hay connotaciones políticas claras detrás de esta denominación. Lo que no he escuchado es una alternativa a esta denominación, así que les lanzo el guante. Creo que sería interesante que llegaran nuestros oyentes, plantearan no solamente ¿por qué creen que hay connotaciones políticas detrás? Sino, ¿cuál creen o cuáles creen que podrían ser las denominaciones más acertadas o más correctas? Iván. Sí, pues, hombre, yo veo que el debate está jugoso, la verdad, porque sí, han empezado a salir cosas sobre la mesa y ya, vamos, desde el principio. A mí hay un par de cosas que me han llamado mucho la atención, sobre todo la cuestión del término, ¿no? Por ejemplo, decía Mulao que el hecho diferencial pues es una cuestión que está connotada políticamente, en el sentido de que hecho diferencial parece, según él comenta, ser un término acuñado pues por partidos estatalistas, por ejemplo, o que por lo menos el hecho diferencial a él le suena a el REF, a la política fiscal o a todo el entramado jurídico de Canarias, pero que no hace referencia, piensa, decía él, a que, bueno, pues a un sentimiento como pueblo, ¿no? A un planteamiento de Canarias como pueblo en el mundo. Yo la verdad no me lo había planteado nunca así y no, la verdad es que no tenía ni idea. Y hombre, algo de verdad sí que puede tener, porque ahora que él lo explica, sí que es verdad que igual lo de hecho diferencial a mí me suena más a REF, como quien dice, por ejemplo, que a identidad canaria, por ejemplo. Me ha parecido un apunte bastante interesante. Y luego, la otra cosa que me llamaba la atención, y ya termino rápidamente, era lo que decía Mapoto. Vamos a plantearnos cuál es la reacción de la gente al hablar del tema, ¿no? Al hablar de cuestiones como hecho diferencial o cuestiones como identidad canaria. Es cierto que ha habido, bueno, llevamos una historia con nosotros. Y sí, es verdad que muchas veces cuando uno habla de esto, la persona, el interlocutor, ya tuerce el gesto y dice, este es uno de esos raros, ¿por dónde irá? ¿De qué me quiere hablar? Nosotros somos España, ¿no? Cuidado, no me parece que la gente tiene incluso miedo, ¿no? No me estés removiendo un poco cuestiones. Y no, sí, yo creo que no tiene nada que ver, al menos no en esta fase, con estar o no dentro de España, ¿no? Tiene que ver con quiénes somos y qué queremos ser en el mundo. Me parece que es muy interesante lo que decía Mapoto de que la reacción al hablar de estos temas sea negativa y deberíamos hablar de por qué. Uh-huh. ¿Josemi? Sí, vamos a ver. Yo lo que quería comentar era que efectivamente no me extraña que el hecho de algo que se identifique con, digamos, reclamaciones a Brasil, a Bruselas, perdón, reclamaciones a Madrid y demás, ¿no? Porque efectivamente, digamos que eso es, esa es la denominación oficial que ha adquirido la demanda y la protesta canaria de las élites, y no solo de las élites, a lo largo de los siglos, ¿no? Cabe ponerle otros nombres, es indudable, y sobre eso podemos hablar, pero a mí de entrada no me parece mal que se le llame hecho diferencial, ¿no? Porque efectivamente es un nombre que tiene arraigo, y aunque los tres partidos políticos, digamos, grandes, entre comillas, de hoy en día en las islas coincidan, digamos, en lo sustancial en cuanto a lo que es el hecho diferencial, lo que este debe representar, y solo haya matices en cuanto a la intensidad de la demanda, por llamarlo de alguna forma, yo lo que sí pienso es que es importante que ese hecho quede de alguna manera incorporado en lo que es la cultura política de las islas, porque que no que las diferencias que hay entre Canarias y el Estado español son las mismas que puede haber por ejemplo entre Madrid y Ávila, ¿no? Entonces eso, digamos, por un lado, ¿no? Yo mencioné de pasada en mi primera intervención que esto puede tener y puede no tener una traducción política directa, digamos, ¿no? Y yo creo que en la cortísima historia de la democracia que hemos tenido en las islas, los momentos en los que este hecho diferencial, esta mentalidad propia, esta subjetividad, digamos, autóctona, que tenemos los canarios como sociedad, ha tenido una traducción política específica, directa, propia y demás, han sido pues bastante pocos, ¿no? Esto no quiere decir que siempre vaya a ser así y que en el futuro no pueda tener un cauce, una vía de expresión, una vía de canalizar las demandas, digamos, más clara y más evidente. Uh-huh. ¿Mulao? Sí, quería comentar un poquito lo que dijo anteriormente Iván sobre nuestras diferencias, nuestras peculiaridades de Pueblo Atlántico, de que nos afecta todo lo que pasa en el Atlántico. Yo creo que sigue habiendo el mismo problema de indefinición en ese sentido, porque sí, Canarias está en el Atlántico, sí, no está en el Océano Índico ni en el Pacífico, pero creo que estamos ubicados en una realidad concreta geográfica, que creo yo es, bueno, creo yo no, es el norte de África, porque Canarias no está ni al lado de Venezuela, ni al lado de Nueva York, ni en Argentina, ¿no? Sino está aquí al lado, enfrente del Sáhara, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser clave para definir, o sea, saber dónde estamos situados en el mundo. Uh-huh. ¿Qué continente estamos y qué es lo que somos? Por eso yo, por ejemplo, en relación también un poquito con la esta discusión, esta crítica hacia las denominaciones, ¿no? Porque tiene también su connotación política. También yo suelo criticar muchas veces a la hora cuando nos expresamos en el lenguaje, que es mayoritariamente la sociedad canaria, cuando se expresa, por ejemplo, cuando a referirse a lo que yo considero el continente, porque considero que geográficamente es mi continente, y no lo denomino como África, por ejemplo. Al continente africano, vale, sí, sí. Uh-huh. Sí, claro. Y hoy hay otra gente, por ejemplo, en Canarias, que denomina continente como se refiere a Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo eso no lo comparto, porque creo que geográficamente no somos europeos, no estamos en Europa, estamos en África. Y cuando digo que estamos en África, no estamos ni ¿sabes? Que somos igual de África que Marruecos, que Senegal, que Sudán, que lo que sea, ¿no? Estamos uh-huh. en África insular, más concretamente, pero estamos en África, ¿no? Por eso yo denomino continente a ese cacho de tierra que está enfrente de nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, queda claro. ¿Mapoto? Y bueno... Sí, sí, perdón. Bueno, no, habla. Que habías terminado, Mulao. Sí, adelante. Sí, y un poquito para puntualizar más lo del tema de yo diferencio el canario... yo cuando digo que me suena al tema este del ref y históricamente, ¿no? Este rifirrafe que siempre ha habido entre las élites canarias, esa sí. defensa por la por ser tanto especial, ¿no? Que yo siempre solo he leído en los libros de historiografía sí. Económica que se han escrito desde la universidad, y por eso siempre no, es que a nivel académico el hecho diferencial quiere decir eso. O sea, que tú crees que es una denominación incorrecta para referirse a algo que no sea las relaciones económicas entre Canarias y España, o entre Canarias y Europa, entre Canarias y el resto del mundo. Vale. Entonces creo que ahora tiene una connotación demasiado marcada. Vale. Mulao, perdona, te voy a tener que interrumpir porque si no es que va a ser imposible. Ya vuelve, puede volver a pedir la palabra, faltaría más, y concretar ya más esa última idea. Mapoto tiene la palabra. Sí, no, yo rápido. Solo era para los de las definiciones. Está claro que cuando yo uso peculiaridades igual no es la mejor palabra que se puede usar, está claro. No sé exactamente cuál habría que usar, pero es que tampoco me parece muy interesante o muy necesario buscar una palabra que defina exactamente eso. Me parece más interesante que eso se perciba por todos los canarios como algo más natural, es decir, que no genere las reacciones negativas de las que hablaba Iván, porque eso ocurre, y entre muchos canarios. Y además, hablando también de esas reacciones negativas que ocurren cuando dices eso, de... cuando dices eso, perdona, ¿a qué te refieres, sí, sí, Mapoto? Cuando dices eso genera reacciones negativas, ¿qué sería eso? Sí, una determinada opción política, de... una manera de ver el mundo. No, ni siquiera hablar de política. Me refiero a hablar del hecho diferencial canario, aunque no quiera usar esa expresión. Ajá. O sea, simplemente hablar de eso, como algo muy natural, sin hablar de política siquiera. Yo creo que eso todavía genera debate. Es lo que decía Iván, que a lo mejor hablas de este tema y ya alguien te mira mal. Ajá. Porque se sobreentiende algo más de lo que realmente estás diciendo. Ajá. Y quizá porque se entiende que la diferencia no es del todo buena. O no sé por qué, pero yo me imagino que será por eso, que cuando quieres diferenciar algo te dicen, no, pero si somos españoles y tal, que me parece muy bien, no dejaré de ser español si considero que existe un hecho diferencial canario, ni lo contrario, si considero que no soy más español. Uh-huh. Quizás por unos existe lo otro, es decir, si existe un hecho diferencial canario, ser español porque existe ese hecho diferencial canario, y no sin él. No sé si... Sí, o sea, si te sigo más voto, puede haber una perspectiva canaria dentro de España o fuera de España. Es decir, siempre seguiría siendo una perspectiva canaria. ¿No? Exactamente. Uh-huh. Exacto. Es a eso a lo que me refiero. Vale. Sí, sí, sí, sí. ¿Miguel? No, que no sé. Me surge la idea de que no sé si es que nosotros estamos hablando de... Podríamos hacer una diferenciación de lo que es Canarias y lo que queremos que sea Canarias. Uh-huh. Porque, lógicamente... estamos situados en un sitio concreto a nivel geográfico, pero no por eso me parece que no dejamos de tener una vinculación directa con España, porque la realidad es que somos parte de España y somos parte de Europa. Es decir, que según qué punto de vista lo miremos, tan importante, por un lado es muy importante pues África, porque estamos geográficamente aquí, pero la realidad es que políticamente estamos muy implicados o estamos inmersos en una estructura política que nos atañe tanto española como europea, ¿no? Uh-huh. Bueno, casi que vamos a tener que ir dejándolo aquí en este segundo bloque, vamos a pasar al tercer bloque desde luego, pero yo, si me lo permiten, para cerrar, me gustaría centrar un poco el debate, me explico. Estamos hablando de una cuestión, no nos estaremos centrando quizás demasiado en una cuestión nominalista, quiero decir, aquí se han dicho cosas muy interesantes y de mucho calado, como puede ser, ¿qué es lo que pesa más? Si la pertenencia geográfica, en este caso, o la tradición histórica, económica, o la que quiera que sea. Esa podría ser una cuestión que se podría hablar. Otra cuestión de la que se podría hablar es, el hecho diferencial se refiere al régimen económico y fiscal, o se refiere a las relaciones económicas. ¿Eso de por sí es malo, es negativo? Quiero decir, ¿no formaría eso también parte de una identidad cultural, económica, a lo largo, en un ser histórico, si queremos decirlo aquí? Hay entre los intervinientes quienes definen a Canarias como una colonia, y hablan de estatus colonial y de situación colonial. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? ¿O no? ¿O hay diferentes maneras de ver esto? Y bueno, en concreto, si no recuerdo mal, ha sido Mulao quien dice, somos África, ¿no? Como puede ser Marruecos, Mauritania, Senegal. Esto es una afirmación que me parece que va mucho más allá de lo puramente geográfico, si he entendido bien. También me gustaría saber si todo el mundo está de acuerdo con esto. En definitiva, lo que intento decir, ya dejo paso a la pausa, antes de pasar al tercer bloque, es que sí, efectivamente, una determinada opción lingüística, un determinado uso del lenguaje puede ser más o menos afortunado, puede estar más o menos connotado. Creo que en eso todos podemos estar de acuerdo. Ahora, también es verdad que está la chicha de la cuestión, ¿no? ¿En dónde estamos y no estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que es ser canario? ¿Qué es lo que es tener una perspectiva canaria? ¿Qué significa tener unas relaciones X o Y con España o con la Unión Europea o con el resto del mundo? ¿Y si eso es necesario o no? Quiero decir, yo creo que es donde está la chicha de la cuestión, más allá de la simple denominación. Lo dicho, seguimos este apasionante debate, vamos a hacer la segunda pausa del día de hoy y pasamos al tercer bloque de nuestro Tamaimos, nuestro podcast Tamaimos, en el debate sobre el hecho diferencial canario. You can win. Seguimos en la tarde del día de hoy en el podcast Tamaimos número 7 en compañía de Mapoto, de Crucemos los Dedos, de Mulao y Ecadé, de Nación Canaria, de Iván Suomi, Josemi Martín y quien les habla, de Tamaimos y de Miguel Asín, del podcast Doramas. Y estamos hablando de lo que hemos denominado el hecho diferencial canario, denominación que ya de por sí ha generado cierta polémica y que no, en la que no todo el mundo está de acuerdo, lo cual está muy bien porque supone mayor debate y mayor riqueza para el debate. Ya hay palabra pedida, Ecadé, tienes la palabra. Bueno, pues desde mi punto de vista creo que, como ven, por la línea que llevaba a un lado, en el sentido de, antes que nada, asumir, para hablar de, antes que hablar incluso de hechos diferenciales, deberíamos partir de asumir nuestra verdadera realidad como país, ¿no? Uh-huh. Que es la cuestión de, para empezar, de la situación geográfica en la que nos encontramos. Y yo creo que si no asumimos dónde estamos, pues creo yo que bastante difícil va a ser poder definir de la forma más rigurosa nuestra realidad como pueblo y como archipiélago, ¿no? Entonces, uh-huh, la cuestión de nuestra africanidad, o de nuestra africanidad en el sentido de que estamos en África, y por lo tanto, si somos canarios y Canarias es África, somos africanos, no en el sentido de que seamos etíopes o de Madagascar, sino en ese sentido. Y partiendo de ahí también, pues, analizar intentando huir de las dogmas, digamos, ideológicos, e intentar llegar a una rigurosidad que vaya más allá, porque lo cierto es que en estos debates, como comentaban por aquí, que suele haber reacciones negativas al hablar sobre el hecho diferencial y demás, pues yo creo que ahí está presente el prejuicio ideológico todavía de más centralista, ¿no? Más que quiere negar cualquier tipo de diferencia dentro de ese ideal de una España unida, grande y libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, gente que parte de esos prejuicios llega hasta tal punto. Bueno, yo creo que ahí Ecadé caricaturiza un poco a las personas que se sienten españolas, ¿no? Porque eso de grande, unida, libre nos lleva a otros tiempos, ¿no? Hay gente que se siente bien dentro de una España plural, sin necesidad de grande y libre, ¿no? A ver, efectivamente, yo ni siquiera estoy diciendo que por si tú pensar que eres español ya te vas a negar a ver la realidad canaria. Yo no estoy diciendo eso, sino que por los prejuicios del españolismo más precisamente de otros tiempos, que son por los que todavía influyen en la mentalidad de muchos canarios, uh-huh, ya se cierran en banda, uh-huh, antes de entrar en el debate, en el análisis riguroso de la realidad de Canarias. Y eso lo podemos ver en el día a día, en la historiografía, uh-huh, en la prensa, uh-huh, a la hora de hablar de la realidad canaria. Ese seco ideológico incluso nos intenta hasta tal punto que la situación de Canarias es plenamente africana, y nuestra obsesión por decir que somos españoles y europeos nos hacen dar la espalda al continente que está a unos pocos kilómetros y con el que, al contrario de lo que se suele creer, los canarios hemos tenido una relación histórica desde el mismo siglo XV. De acuerdo, Ecadé, ahí lo vamos a dejar. Perdón, interrumpe, Ecadé, pero va a ser imposible. Si no, puedes volver a pedir la palabra, por supuesto. Queda claro tu punto de vista. Relaciones históricas con África, de las que no se habla lo suficiente, y un cierto españolismo que podríamos llamar, si te entiendo bien, franquista incluso, ¿no? Que hace que no se pueda analizar la realidad canaria como sería debido. Josemi. Bueno, yo solo quería puntualizar un par de cositas que quizás antes no quedaron demasiado claras. Una, por un lado, cuando yo me refiero a decir que la geografía es el factor determinante que configura, alrededor del cual se configura el hecho diferencial, no lo digo en un sentido excluyente, no lo digo para decir que Canarias y los canarios somos exclusivamente africanos, ¿no? Lo digo para decir que lo que quiera que seamos africanos, seamos europeos, los compatriotas que han emigrado a América Latina, Venezuela y demás, lo que quiera que seamos, lo somos porque hemos estado y estamos donde estamos. Y eso es un factor que nos va a influir definitivamente para absolutamente todo. Hasta ahora hemos tenido una historia marcadamente europea, diría yo, ¿no? Aunque bueno, también ha habido contactos con África y ya son muchos, ¿no? Y muy antiguos, pero nuestra sociedad, nuestra política, nuestra academia, todo absolutamente es resuma, digamos, europeidad, ¿no? Pero aún así, esa europeidad es una europeidad que viene marcada por el hecho de ser un archipiélago que está en otro continente, a 1000 y pico kilómetros de su metrópolis, y eso es un factor ineludible desde mi punto de vista, ¿no? Y por otro lado, también quería recalcar una cosita, y es que cuando efectivamente, como comentaba Mapoto, se da, y la verdad que es para extrañarse, ¿no?, reacciones negativas cuando uno plantea, oye, el hecho diferencial de Canarias y demás, hay mucha gente que se pone nerviosa, a la defensiva y demás. Yo sí considero que ese es un elemento de la psicología colectiva de los canarios que está actuando ahí, porque nos han enseñado, digamos, nos han amaestrado para no pensar de una manera diferente a lo establecido. Quiero decir, nosotros parece que tenemos ya un rumbo prefijado, y es el rumbo de pertenecer, en este caso concreto, al Estado de las Autonomías, y todo lo que sea salirse de ahí es visto como una paranoia, como una especie de auténtico disparate y delirio. Bueno, en fin, yo creo que es hora de dejarnos de dejar que nos traten como a niños pequeños, de que dejar que nos traten como a personas que no podemos asumir responsabilidades, y que, en fin, que ya somos granditos, ya somos maduritos y tenemos que asumir las decisiones que nos corresponden como cualquier otra persona. Ha pedido la palabra Iván, por ahora no hay ninguna otra palabra pedida. Simplemente yo quiero comentar algo, es decir, con respecto a esto último que ha dicho Josemi, pero también en general, ¿no les parece a ustedes que, al margen de otras consideraciones, como puede ser por cierto adiestramiento, como tú comentabas ahora, Josemi, o lo que puede ser por los grandes medios de comunicación o los grandes partidos políticos, cuál es la orientación que siguen, que también la estrategia, vamos a decir, publicitaria o informativa o comunicativa de las personas que defienden que hay unas peculiaridades canarias que merecen una traducción política seria, pues han sido bastante torpes? Yo lo diré así, de manera un poco, si quieren, brusca. Es decir, que es que la gente tiene ciertos prejuicios o le cuesta llegar, o quizás es que las estrategias comunicativas, publicitarias, informativas, o como queremos llamarlas, son mucho mejores en otros partidos o en otros medios de comunicación. Yo también me lo planteo, lo dejo ahí sobre la mesa por si quieren comentarlo. Pues al hilo de todo esto que venimos diciendo, yo creo que ha quedado claro que Canarias geográficamente es África, es impepinable, ¿no? Somos un archipiélago africano, ¿no?, que está en el continente africano, pero yo no diría que Canarias es africana igual que lo es Senegal o Marruecos o Sudán, ¿no? Si acaso lo somos un poco más que Cabo Verde, ¿no? A lo que me refiero es a que seguimos siendo también, con respecto a África, un archipiélago. Entonces, seguimos teniendo una situación diferente incluso con respecto a ese continente, ¿no?, al nuestro, que es África. De todas maneras, no solo eso, porque aunque haya que revalorizar, yo creo, el componente africano nuestro, que se ha menospreciado tradicionalmente, Canarias igualmente es muy europea. ¿Por qué? Pues porque hemos estado desde siempre en plena ruta comercial o de comunicación con diversos pueblos europeos, y eso nos ha marcado profundísimamente, tanto o más que la huella africana que podamos tener, y eso también nos diferencia, ¿no? No solo nos diferencia con respecto a Europa, nuestro aspecto africano, sino también con respecto a África, ese bagaje europeo cultural, y no solo cultural, tan grande que tenemos. De todas maneras, en todo este esfuerzo que estamos haciendo por definir qué es Canarias, qué somos, cómo nos llamamos, yo creo que nos tenemos que plantear realmente, o así lo siento yo, qué quiere ser Canarias en el mundo, ¿no? ¿Qué queremos? Si realmente queremos nosotros ver el mundo a través de un cristal, ¿no?, a través de las gafas de Europa, de España o de África o de quien sea, o si queremos ser canarios en el mundo y tener nuestro papel y nuestra visión en el mundo como canarios, sin ningún tipo de tamiz ni filtro. Muy bien, pues ya nos vamos acercando al final de nuestro programa de hoy. Desde luego ha sido un debate apasionante, lo está haciendo. Tenemos tres turnos de palabra pedidos, serán los tres últimos turnos del día de hoy, y nos despedimos. Por favor, sean breves, porque nos tenemos que ir. Mapoto. Sí, siendo breve, yo voy a usar una frase que usó antes Josemi, que dice, lo que quiera que seamos. Realmente el debate de intentar definir exactamente qué somos, si africanos, si europeos, si españoles, realmente me da un poco igual. No sé exactamente qué somos, ni me importa, pero sí sé que somos algo. Y eso es lo que realmente me parece interesante. Es decir, puesto que somos algo, tenemos que ver exactamente qué. Lejos de intentar definirlo. Uh-huh. Simplemente. ¿Miguel? Sí, por esa línea. Es decir, me parece que Canarias, con sus particularidades, que es lo que llevamos hablando en esta hora, me parece que es parte del mundo, ¿no? Tiene que ver con África, tiene que ver con Europa y también tiene que ver con América, porque vamos, Canarias y América han estado muy unidas históricamente, y de hecho había una frase por ahí muy famosa que decía: geográficamente estamos en África, políticamente estamos en Europa y de corazón estamos en Sudamérica o en América, ¿no? Es decir, y además hay un término que está claro, que es globalización, con todas sus connotaciones, pero me parece que en este momento histórico que estamos viviendo, Canarias más que nunca es parte del mundo. Uh-huh. EKD, y cerramos de esta manera el turno de palabras. Creo que es fundamental que asumamos para entrar en la consideración final, que asumir el hecho de que Canarias está en África, y asumir todo lo que ello implica. Y creo que eso hay que mirarlo desde una perspectiva global, y sobre todo sin miedo y sin prejuicio. Y también coincido con lo que se ha dicho aquí, con que hay una necesidad de articular un discurso coherente que sea acorde a la realidad de este pueblo, pero una vez más insisto, sin miedo a decir la verdad y con la coherencia por delante, porque al fin y al cabo, como se suele decir, la libertad nos hará libres, la verdad nos hará libres, y yo personalmente creo firmemente en eso. Pues con estas palabras nos quedamos, cada vez la verdad nos hará libres, y de luego lo que para nosotros es tan o más importante que eso es el habernos prestado, que se hayan prestado ustedes, mejor dicho, a este debate tan tan abierto y tan tan interesante. Les recuerdo, han escuchado ustedes un debate sobre el hecho diferencial canario, sobre las peculiaridades canarias, sobre el hecho de ser canario, la perspectiva canaria, como quieran ustedes llamarlo. Hemos contado con la presencia de Mapoto, del blog Crucemos los Dedos, de Mulao y EKD, del blog Nación Canaria, de Iván Suomi, José M. Martín y quien les habla, Agustín Betancor, del blog Tamaimos, y de Miguel Asín, del blog Doramas. Desafortunadamente no han podido estar con nosotros, y de Yoshi, del blog Trapera, porque por cuestiones técnicas se ha venido abajo su conexión. Teníamos también prevista la presencia de Howling Wolf, Javier, de Soberanía Canaria, y de Miguel, de Canarias Bruta. No ha sido posible por diferentes motivos, pero somos conscientes de que todos querían participar, y si volvemos a hacer este tipo de debate, pues estarán con nosotros en la medida de sus posibilidades. En cualquier caso, a todos ustedes, por haber estado hoy con nosotros, muchísimas gracias, gente, porque de verdad que ha sido un debate muy rico, el tiempo manda, es así, y nos quedamos con muchas cosas que decir. También les recuerdo que nos volvemos a ver la próxima semana, porque vamos a hablar de Canarias en el mundo, cómo queremos que Canarias se inserte en el mundo, ¿no? Todo, cómo este discurso del ser canario se inserta en el Estado español, en Europa, en el mundo, en África, donde nosotros queramos. Sobre eso vamos a hablar, y contamos también con su participación. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, saludos. Vale. Gracias, hasta la próxima. Y recuerden que pueden ustedes escucharnos en Canarias Habla Radio, en Haitid en Radio, y ahora también en Radio Popular Canaria, además de nuestra página www.tamaimos.com. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la próxima semana.